Vamos a conversar con Gabriel Marco Longo. Gabriel es el presidente de la jornada anual 2014 del Grupo Joven de ACDE. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas y tuvo su jornada anual el sábado. Y Gabriel es el presidente de, bueno, llamémosle así, la juventud, ¿eh?, de los jóvenes, de los empresarios, de los empresarios cristianos, digo bien. Y también es creador de Inclúyeme.com, una empresa, digamos, que se propone disminuir la tasa de desempleo que afecta a las personas con capacidad diferenciada. Y vamos a conversar un ratito con Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Bien? Un gusto estar acá. Bueno, antes que nada, contame cómo fue lo de la jornada, ¿no? Mirá, te cuento. La verdad que la jornada fue un evento que salió soñado, por así decirlo. Uh-huh. Cuando lo habíamos propuesto hace un par de meses, como que lo que queríamos transmitir, era un poco un mensaje de optimismo hacia los concurrentes, o sea, porque notábamos como que las malas noticias son las que únicamente se comentan, y queríamos darle un toque distinto, diciendo hay un montón de héroes silenciosos, por así decirlo, que están trabajando día a día para que la Argentina sea un lugar mejor para vivir, y queríamos dar a conocer estas historias, ¿no? La verdad que hubieron testimonios muy emotivos, desde el testimonio de Catalina Hornos, uh-huh, hasta Saúl Masicín, que es una persona con una discapacidad y fundador de Discapunch. La verdad que por suerte salió una jornada muy linda, ¿no? Uh-huh. ¿Y ustedes tienen capacidad de influencia, digamos, a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas desde el ala de la juventud, digamos así? Mirá, nosotros somos parte. Es decir, o sea, primero tenés que ser parte de ACDE para poder ser ACDE joven, por así decirlo. Uh-huh. Y yo te cuento, yo soy socio hace poco tiempo, te diría que casi 3 años, y siempre me encontré con una organización que está muy abierta a recibir desde propuestas de los jóvenes hasta, en este caso, que me tocó a mí ser el presidente de esta jornada, fue contar con todo el apoyo desde la dirección, y estuvieron siempre presentes para decir, bueno, ¿cómo los ayudamos a hacer esto que quieren hacer? Con lo cual, no tengo, la verdad, que más que palabras de agradecimiento por todo el apoyo que tuvimos. Te hago una pregunta, Gabriel, antes de que me cuentes algo de Inclúyeme.com. Porque, bueno, incluso después de, mejor dicho, durante y después del coloquio de IDEA, uh-huh, específicamente de este año, el rol que han jugado los empresarios, digamos, en todo este periodo de la Argentina, ha estado muy sobre el tapete. Y, bueno, me gustaría preguntarte qué impresión tenés vos desde adentro, ¿no?, formando parte de una asociación empresaria. Mirá, creo que hoy como nunca se está viendo en el mundo al empresariado como parte de la solución de los problemas y no únicamente como parte generadora de problemas. Uh-huh. Y creo que la Argentina va también en esa dirección, ¿no?, donde lo que está intentando es construir consensos. Y como parte de construir esos consensos significa decir, bueno, ¿cómo hacemos como empresarios para juntarnos y decir, estas son las reglas sobre las cuales tenemos que empezar a jugar? Y creo que ahí el rol que está llevando delante ACDE es esto, ¿no? Es un poco el ser la levadura en la masa, como dice Juan Pablo Simón Padrós, que es el presidente de ACDE, para hacer que estas cosas y estas transformaciones que buscamos tener como país, que empiecen a pasar y que sea, la verdad, algo donde uno dice, bueno, sobre estas reglas todos estamos alineados y empezamos a construir sobre esto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Pero a vos te dejó conforme, digamos, la posición que durante estos años tuvieron los empresarios? Porque allí en el coloquio, bueno, se presentó esta versión encontrada, bueno, de que recién ahora levantan un poco la voz cuando señales de deterioro institucional hace tiempo que están presentes, y a lo mejor los empresarios, que son personas, bueno, que han tenido la oportunidad y la suerte de formarse y de tener contacto con el exterior y de tener muchas veces negocios con el exterior y de saber cómo son las cosas fuera de la Argentina, bueno, a lo mejor tuvieron la oportunidad de haber hablado, de haber advertido, y muchos hoy en día le recriminan el hecho de no haberlo hecho, ¿no? Mira, en la organización nuestra tenemos el caso de varios socios que alzaron su voz, ¿no? Uh-huh. Después de ahí está siempre la fina línea que tiene que tener un empresario en hasta dónde, o sea, puede uno alzar una voz si no hay un contexto que no lo ayude. Yo uh-huh. creo que un poco el problema fue este en estos años, que se esperaba que un empresario abra la boca, digamos, o alce la cabeza, y no hacerlo como organizaciones, en un conjunto donde uno diga, bueno, con estas reglas del juego a lo mejor no se llega al mejor rumbo, sino que deberíamos unirnos y tratar de hacer esto que se está haciendo ahora y que se empezó a hacer, que la verdad creo que es muy valioso, que es decir, bueno, setemos reglas en las cuales se puede construir un país mejor, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Contame, ¿qué te has propuesto desde Incluyeme.com? Te cuento, somos un portal de empleo para personas con discapacidad y nuestro objetivo es la reducción de la tasa de desempleo que afecta a las personas con discapacidad, que en toda América Latina es del promedio del 73%. Uh-huh. O sea, es 3 de cada 4 personas que tienen una discapacidad no están consiguiendo un trabajo, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso se debe principalmente a qué, Gabriel? Yo creo que ¿a que no lo pueden desarrollar o que hay una discriminación, digamos, un trato desdeñoso para con ellos? Mira, me parece que más que haber discriminación es falta de conocimiento. Y es falta de conocimiento de las capacidades que tiene una persona con un tipo de discapacidad para llevar adelante una tarea. Uh-huh. Porque si comparamos estas cifras, las que tenemos en toda América Latina, ¿no?, contra países del primer mundo como Estados Unidos o Europa, en esos casos la tasa de desempleo de personas con y sin discapacidad es comparable. Y hay incluso un caso testigo, en el que es el caso español, donde tiene un problema de desocupación gravísimo. Uh-huh. Y la tasa de desempleo de personas sin discapacidad está alrededor del 25%, mientras que la tasa de desempleo de personas con una discapacidad está alrededor del 23%, es decir, es 2 puntos menor. Uh-huh. ¿En Estados Unidos cómo es? En Estados Unidos tenés un promedio de desempleo de la población en general de un 7-8%, y las personas con discapacidad están en un 11%. Ahora, qué raro, porque los crueles son ellos, ¿no? Y el continente solidario somos nosotros, teóricamente. No, digo, no, porque no es así. Mirá, creo que algo que nos falta, y como Latinoamérica, te digo, es estar más expuestos a lo que es una persona con una discapacidad desde chicos. No sé si vos tuviste la posibilidad de estudiar con alguna persona con una discapacidad que sea compañero tuyo. En mi caso no lo tuve. No, estoy tratando de recordar y no. Y te hago esta pregunta porque generalmente la respuesta es la misma, ¿no? Donde la educación por muchos años en América Latina de las personas con una discapacidad se hizo en escuelas especiales. Entonces uno desde chico no está expuesto a tener compañeros que sean un poco diferentes. Claro. Y eso hace de que cuando uno va a un ámbito laboral, dice, pará, o sea, si yo nunca estudié con alguien que tenía una discapacidad, tampoco pueden trabajar. Y esto es algo que de a poco va cambiando. O sea, hay cada vez más escuelas integradoras, que significa que son escuelas que integran chicos con y sin discapacidad en cursos normales, y eso hace que desde los más chiquitos digan, bueno, pará, lo único que pasa es que mi compañero tiene esto que es distinto. Claro, exactamente. Así que si nos permitimos ser optimistas, ¿no?, diciendo, bueno, que el cambio está pasando. Uh-huh. Y un poco lo que vemos en las empresas es que producto de muchas veces programas de diversidad que vienen de sus casas matrices, o mismo programas de diversidad de empresas locales, se va generando inclusión laboral. Uh-huh. Pero bueno, es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea que Incluyeme.com es una especie de gran manpower para personas con capacidades distintas. Somos más un boomerang o un Jobs para personas con discapacidad. Claro, bueno, ahí está más por el tema de que todas son empresas de la red, ¿no? Manpower es una empresa física, pero bueno, pero sí son buscadores de empleo para personas con capacidades distintas. Exactamente. O sea, somos un espacio de encuentro donde tenemos, por un lado, empresas que tienen programas de diversidad o a veces empresas que solamente tienen ganas de generar inclusión laboral. Y por otro lado, personas con algún tipo de discapacidad que están buscando trabajo. Bueno, la última que me queda, Gabriel, es si alguien que nos está escuchando tiene esa inquietud o ese inconveniente de no conseguir trabajo, ¿cómo hace para ponerse en contacto con incluyeme.com? Supongo que entrar directamente en el sitio, pero bueno, obviamente las aclaraciones que quieras. Mira, es tal cual como lo decís, es simplemente registrarse en incluyeme.com. Ahí se trata de cargar su CV y ya comenzar a aplicar las más de 500 búsquedas de empleo que tenemos. Gabriel, bueno, te felicito por tu doble rol y por este último especialmente, porque realmente, bueno, habla muy bien de alguien que ha iniciado una, digamos, un emprendimiento para mejorar la vida de los demás. Mira, te agradezco mucho por tus palabras y no quiero dejar de agradecer a toda la gente que estuvo trabajando en esta jornada. La verdad que esto no es un esfuerzo de alguien solo, sino de un grupo de gente espectacular que me tocó conocer. Así que bueno, el agradecimiento para ellos también, ¿no? Abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Gabriel Marcolongo fue el presidente de la jornada anual 2014 del Grupo Joven de AGDE, que se realizó el sábado, y es fundador y CEO de incluyeme.com.